vino a este mundo, el huevo o el pollito. La gente discute lo que fue primero, que vino a este mundo, el huevo o el pollito. Y yo me pregunto, ¿cómo fue que mamá hizo que naciera yo y mis hermanitos? Sería que papá, estando purito, sin que ella notara, puso los huevitos. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Me pregunto qué ha sido primero, si huevo pollito. Me pregunto qué ha sido primero, si huevo pollito. Momento a otro se le echó la panza. Ella a mí me dijo que fue una culebra que bajo el ombligo ay le había picado. Y el pobre marido, viejo tan inclengue, postrado en la cama ni cuenta se ha dado. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Y qué fue más banal, rabo seco, punta colorada? ¿Y qué fue más banal, rabo seco, punta colorada? Matrimonio tienen dos hijitos. Es un caso extraño, si ellos son negritos, uno salió blanco y el otro prietito. Y yo me pregunto, ¿cómo le hizo Chepe para que sus hijos fueran tan distintos? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Y verán como nadie se quieren los dos hermanitos. Y verán como nadie se quieren los dos hermanitos.